esperaré en ti, esperaré en ti, en quietud y en paz, tú me hablarás, oh Señor, esperaré. Esperaré en ti, esperaré en ti, en quietud y en paz, tú me hablarás, oh Señor. Esperaré en ti, esperaré en ti, esperaré en ti, en que tú yo esperaré.